Anoche soñaba que te tenía durmiendo en la cama con ropa mía. Te vi desnuda, te vi vestida, que usaba mi coche como una atrevida. Tenía mi casaca en los lompadías, no le tenía miedo a los policías. Frenaba poco, mucha María, salía de noche, olía de día. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, francés, ahora que me pegué. Con el champagne, con la cabeza puesta en el game, con una rubia que no sé ni el name. All the night, all the day, buscando Rolex con el champagne, con la cabeza puesta en el game, con una rubia que no sé ni el name. All the night, all the day, tomando champán, pam, pam, pam, pam, pam, pam, francés, ahora que me pegué. Tomando champán, pam, pam, pam, pam, pam, pam, francés, ahora que me pegué. Antes tomaba la fe, pico. Ahora tomo clico del pico. En el BM a 200 y pico. A los 19 mami me hice rico. Con un Don Peri, Mari, la mesa más cara del party. Salgo con ropa Made in Italy. Solo tomo champán, ya no sé lo que es Campari. Ni whisky, ni Jim Bombay, ni vodka pa' Bloody Mary. Ni un tequila, ni Tanqueray. Solo espumante de Paris. Ya no sé lo que es un stop. Aunque llegue el top, seguiré de party. Me sobran gatas, me sobran hoes. Ya no existe el love, todo es momentary. Tengo más joda que Barilo. Se muere de envidia el que malvillo. Me cago de risa de tu siro. Vivir de giro, mal necesario. Tomando champán, pam, pam, pam, pam, pam, pam, francés, ahora que me pegué. Tomando champán, pam, pam, pam, pam, pam, pam, francés, ahora que me pegué. De Bilardo, perro primo el más que 12. Neo 420. Perro primo el más que 12. De Bilardo, Criterio Music.